Estás escuchando. Estás escuchando. Estás escuchando. Onda Terral, la buena onda malagueña. Guau, guau, guau, guau. ¿Qué es lo que pasa aquí? Prepárate para la auto marcha. Comienza el Habla Party. Escúchalo. Tu polla, tu primo aquí el canío de lujo. Él es con el flaco, dame el micro que te crujo. Siempre arriba, te lo juro por la mama. Blam, blam, bebe vino y fuma tu tabaco. En el banco sentado con el canillo super flaco, yeah. No te quedes ahí estancado con tu cara de cohío. Tú solo escuchas canillo rollo a los Tito Paco. Compadre, de la calle vengo, muchacha. No salga corriendo, acércate a ellos y baja nota. Que los sureñitos, mami, yo te va a quedar. Se te va, se te va, se te va a quedar. Se te va, se te va, se te va a quedar. ¿Qué pasa, tío? ¿Ya has terminado? Gracias, hermano. Un abrazo. Pues bienvenido a otro programa más del Habla Party. Son las 12 y 1, una hora menos en la comunidad canaria. Estáis escuchando, como he dicho antes, el Habla Party, el programa de Onda Terral, la radio online malagueña de para todo el mundo. Y hoy vamos a empezar con unas cositas muy guapas. Tenemos cuatro bicharracos que tengo que decir que gracias a ellos, muchas gracias por dejarme pasar, me pasaron sus temitas, están muy guapos y gracias a ellos, vamos. Vamos a tener un pedazo de programa increíble. Y empezamos con una cosita muy, muy chula, muy chula. Porque nos vamos a Sevilla y ahí está, se está cociendo cosita guapa como esto que vas a sonar. Esto es Introspection de ANZ. Y con esto empieza el Habla Party. Escúchenlo. Invocado por The Sorrow, tu recuerdo me persigue, it follows como un fantasma invocado por. Oye, guardate 10 monedas para el diezmo. La espada de Damocles va a caer a Eris Gainsborough. Cuando el rojo manche el blanco del lienzo, no pedirás dinero pa' poner bonito el templo. El porro no me sabe a nada, será COVID, pero yo sigo on the rock, a lo Bon Jovi. Me dicen, tienes proyección como Kobe, aunque me miro al espejo y solo veo a Rafael Sobis. ¿Sabes? No me esperaba eso de ti, loco. Te preocupa más un colega despegar bajo los focos. Yo hago silencio sin recurrir a un voto. Por desgracia, el jardín nunca está limpio de topos. Escribo mejor con sabor a derrota. No se me quitaría ni comiendo el culo de otra. Perdón si me enfado, es que soy un peleta. Es normal, tengo un huracán siempre en contra, compa. Vete lejos, no me saques de la pompa. Tensa la cuerda hasta que se rompa. Y la necesito por si vuelven a hacer tendencia la música de mierda que hace el dompa. Fuck that, what up, en mi casco suena la CDJ. Buenas tardes, caballero y señora. Hombres grises en la calle piden la hora. Momo, no es moda. Una niña índigo y yo un indio sin tribu. La pipa de la paz la fumo solo, no contigo. Quería ser un corsario como Charlie, pero se truncó el destino. Y ahora más bien sería Guy Bruce Triple. Te oigo aún cantando sola sola. Todo el día en tu busca somos Kairi Sora. Seguíamos la línea de punto cero calcare, pero se me partió por la mitad del cora. Madre mía, cómo tocáis las bolas. Parecéis Iniesta en la selección española. Vuestros rapeos bien, pero las letras muy malas. Es ir con la más guapa al baile pa' que baile sola. Niño, que os queda tela. Al que os quiero del tanatorio, no le vengas a vender esquela. Soñaba recorrer el mundo a toda vela y surco un mar de mierda en un barco sacado de la pop. Esa chavala dulce y dura te hizo alojar. Siento una desesperación que ni escrita por Lovecraft. Si yo quería campo, ella buscaba costa. Era lo contrario a mí, parece que lo haga posta. Hostia, seguíamos una línea recta. Tú hacia la cima y yo rodando por la cuesta. Me siento turco en el Nácer, dos y diamante. Amañaste nuestro combate pa' poder ganar la apuesta. El diablo me mostró su cima. Ahora soy una autoescuela todo el día con la L encima. Vienen tiempos de guerra, Ghost of Tsushima. Voy a comerme el mundo con el tenedor de cuina. Ah, le viene de castar galgo. Olvídate de las ratas y céntrate en lo que valgo. A veces la vida te aplasta hasta alcanzar un rango donde dices basta y te la acabas sudando. La tuya un libro que nadie se va a leer. El mío de los Looney Tunes lleva dentro TNT. Le he rezado pa' olvidarte, incluso a Demeter. Pero pa' ver a Dios necesitas TMT. El panorama un super HH Express. El mismo producto te lo ofrecen más de tres. Se defienden atacando lo que piense, pero nadie pensó en los peces durante el motín del té. Metafórico, estilo possum. Escribo versos, hago de mi móvil el manilloso. Si sobrevivo a esto voy a tatuarme a Mushu como Nicolás II tras el incidente de Otsu. Si quieres algo te lo trabajas. Parece fácil aunque la mitad coge la baja. Somos Wind Paltrow en Seven, se ve ventaja. Porque terminamos con la cabeza en la caja. Tu recuerdo me persigue, it follows. Como un fantasma invocado por The Sorrow. Tu recuerdo me persigue, it follows. Como un fantasma invocado por The Sorrow. Pues ahí teníamos a uno de los primeros bicharracos que tenemos en esta primera parte de la Black Party. Muy guapo este temazo de ANZ, muy guapo, muy guapo. Y ahora vamos con los saluditos, como no, como siempre, a esos blackers incondicionales. Esa Vero que está escuchando ahí, esa Carmen, un besito guapa. Saima Everly, mi fan número uno. Andrea, Moy, Paula, Rocío, que vive en el barrio de San Blas de Madrid, la escucha desde Madrid. El Canío DJ, el Miguelón, Jordan, Rachel, Demi, Jairo, Raquel. Buah, muchas gracias a todos por escuchar. Y ahora pasamos a otra cosita, porque no, allí en Tarragona vive un gaditano que está haciendo las cosas muy, muy guapas. Da mucha guerra y esto se llama Puñales J-Kid. Escúchenlo. Esto sí que es un temazo. El niño del balaclava, puta. ¿Quién si no? Me parto la polla cuando dicen tienes suerte, sin saber lo que estos ojos han llorado. De no ver la claridad en el presente, vivir pensando en la muerte todo el día apagado. Por ese culo, niña, yo habría matado, limpiando la sangre de las manos a tu lado. Tus billetes y los míos, los riños guardados, sin importar el quien los haya ganado. Tengo un chaledi, cochazo en la mente, dame tiempo y lo hago presente, jurado. A muerte con los míos si se los merecen, pero los míos no son nadie, soy un desquiciado. Cago en la puta madre, cuando ni siquiera en ella confiaba. Me imagino pasando la red a la piscina, y tú en bata haciendo limonada en la cocina. La vida de pobre se quedó donde no creen en mí. Cayó bocas como al llegar la Guardia Civil. Sin consumir me confiscaste algunos gramos, y las ganas de vivir. Me dijo pan pa' hoy, hambre pa' mañana. Dejé el curro y tengo billetes hasta colchando la almohada. Vivo la vida que parece de empalmada, con esta resaca que no pasa y esta mala cara. Con esta mala cara. No te perdí a ti, pero sí la mirada. Tengo recuerdos que se clavan como puñales. He buscado la felicidad más que a Bin Laden. Tengo penas que me matan que no curan por mucho que el tiempo pase. Tengo recuerdos que se clavan como puñales. He buscado la felicidad más que a Bin Laden. Tengo penas que me matan imborrables y cosas que no curan por mucho que el tiempo pase. Pues ahí teníamos al segundo bicharraco, este gaditano afincado en Tarragona, JK, con su tema Puñales, muy guapo, muy guapo. Saludito a Moy, que se acaba de incorporar, compañero de trabajo, que hoy está de tarde. Por cierto, nos veremos esta tarde, pisito. Nos veremos esta tarde. Hay que currar. Si no, no sé cómo vamos a vivir. Bueno, pues eso, un saludito para Moy. Y ahora tenemos una sorpresita, porque lo que viene vamos a escucharlo ya. Un saludito para toda la gente que está escuchando The Black Party en Onda Terral. Esto que vais a escuchar ahora es Ninguna Escuela, de mi disco Mi Momento. Espero que os guste y lo disfrutéis. He decidido para este tema que vuelva mi estilo de antaño, el flow de calle que hace daño, compitiendo en primera, juego limpio sin amaños, dedicación a mi afición, a mis amigos y extraños, aunque parezca enorme el edificio y su tamaño, sigo subiendo escaleras, ya faltan pocos peldaños, objetivo estar arriba, que lo pete mi álbum, que Lezama y La Frontera ganen el rookie del año, soñar es gratis, pero si no lo crees no lo consigues, mi cuaderno y mi bolígrafo son mi cámara de cine, cuando me encierro en mi cuarto siento que el talento fluye y ahí escribo lo que siento, o el callarme me destruye, tras sinónimo de vida, tú me inspiras, te encuentro por las calles, en mi casa, en los parques o avenidas, tú me escuchas, me comprendes como un amigo, una amiga, tienes magia en tus palabras, transmites lo que yo diga. Y ahora que ya lo sabes, cómo se hace en la frontera este estilo, no se aprende en ninguna escuela, tendrás más fama quizás, dinero en tu cartera, pero con nosotros ni se jode ni se juega. ¿Qué más decir de ti si hace tantos años que te conocí? Podría cantar cualquier estilo, pero te elegí. Muchos dicen que si no se entona, no formas parte de la música, porque hablarlo puede hacer cualquier persona. ¿De qué te sirve la voz? ¿A cuánto representan tus canciones? Si son letras que te escriben, tú interpretas aquello que ponen. No es lo mismo decir que sentirlo, llorar, reír, pensar, llegar a casa y escribirlo. Un estilo no se mide por repercusión, ni porque suenes en la radio, porque salgas por televisión. Se mide por pasión y haciendo caso a la razón. El rap es magia, porque esto que escribo llega al corazón. Si pierdo dinero no me molesto, sé que no sale rentable lo que me gasta al grabar esto, pero siempre de mi parte daré más del resto, para que cuando me escucháis podáis decirme que suena perfecto. Y ahora que ya lo sabes, cómo se hace en la frontera este estilo, no se aprende en ninguna escuela, tendrás más fama quizás, dinero en tu cartera, pero con nosotros ni se jode ni se juega. Si fuera fácil llegar hasta allí, ¿quién no lo haría? Sueñas con Rihanna, Beyoncé y Mía y toda esa clase de tías. Cuando en España, por mucho que lo digan hoy día, es imposible, no se vive del rap todavía. La realidad es diferente, olvida los collares de oro, los brackets de diamante en los dientes. Todo se distorsionan vuestras mentes y piensas que un Hyundai Coupé es como un Ferrari que pueda alcanzar 320. Escucha a tu gente, deja de hacerte el valiente, sé inteligente. No faltes al respeto de quien sentaron cátedras y ya son más que leyenda viviente. Es de ser suicida simplemente. Debes aprender que existe disciplina en este juego y quien no respeta las normas de rap juega con fuego. No quiero llantos ni ruegos, si luego con mis textos apunto a tu cuello. Y ahora que ya lo sabes, cómo se hace en la frontera este estilo, no se aprende en ninguna escuela, tendrás más fama quizás, dinero en tu cartera, pero con nosotros ni se jode ni se juega. Pues ahí teníamos a Lezama, otro pedazo de artista como los anteriores, mandándonos este saludito y que en agosto sale su álbum. Y el temazo está muy, muy guapo, Ninguna Escuela. Pues desde Lezama, desde Jerez de la Frontera, nos salía esto y ahora vamos con otra cosita. Porque tenemos otro pedazo de artista de Sevilla, el Esufo, un artistazo como la copa de un pino y el temazo que va a sonar se llama Pompeya. Escúchala aquí en Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Y que lo del bueno, compi. Yeah. Verso rayado, buscándole nombre al tema. Y yo cuidando en hospitales de mi abuela. A veces la música me la pela y otras me mataría si no la tuviera. Estoy tan afuera que el under dejaría de ser under si me oyeras. Y te calo tan adentro, porque al escribir hago en mi pecho una trinchera. Si es mentira lo que escupo que me muera, se me para el cora como cuando se fue esa. Al tiempo viniste tú y me lo curaste, cada vez que lo recuerdo huyo a tocar madera. Falso fanfa busca fama, tengo suela de goma dura y acero en la puntera. Yo no tengo manager, tampoco disquera, y el día que la tenga fijo que me echan de ella. Helado por dentro, fuego por fuera, tu rapper favorito lo derrito, Pompeya. Me suda la polla aunque al recordar duela. A veces el cadáver pecha una metro bajo tierra. Te llamaría cielo, pero es que fuiste una perra. Claro y espeso como el agua de entre tus piernas. Era un crán el jean, levanta muchos kilos, pero luego te pueden los gramos al salir de fiesta. ¿Qué pasó, mi loco? No te esperabas esta, yo tampoco. Que me apuñalaran mis colegas, pero aprendí que la que nace puta muere puta. Y que a las más putas les gusta llevar careta. Forever, a Neva en plena guerra. Sin un amor en casa que rece pa' que vuelva. Sano y salvo, cuerpo a tierra. Mi ángel de la guarda está pidiendo mi cabeza. Puse las cartas sobre la mesa, otras cosas que tú no supieses verlas. Paso de que me las echen, lo que tenga que venir, que sea por sorpresa. Ojalá me toque la quiniela, me iría hasta tu puerta con un Silvia que más rueda. Si no tengo tus labios, tus manos o tus caderas, al menos que me sobren los billetes en la cartera. Ay, pena, penita, pena. El lobo más vacío huyándola a la luna llena. Yo quiero a mi loba, pero mi loba no llega. Andará rodeada de chuchos por alguna discoteca. Puta, soy el sacamanteca, mata al niño que hay dentro de mí, cada vez que me escribo una letra. Llámame loco en vez de poeta, pues un cuerdo no tatuaría así a su libreta. Si nos cruzamos no te hagas la sueca, sabes que en tiempos de frío yo fui tu chaqueta. Te cansaste de usarme, te pillaste una nueva y te piraste de viaje sin meterme en la maleta. Aquí son aglomerados, mármol de Carrara. Matamos de tiro a los dos tortolitos. Hecho de piezas como Lego. Para deleitar solo mi tis. Y son aglomerados, mármol de Carrara. Matamos de un tiro a los dos tortolitos. Hecho de piezas como Lego. Hago música para deleitar solo mi tímpano. Pues ahí teníamos a Sufu, el cuarto bicharraco, que así empezaba en la Blast Party. Un cuarteto increíble. Muchas gracias, como he dicho antes, por pasarme vuestro material. Y ya sabéis que aquí en la Blast Party podéis salir cuando queráis. Y si tenéis más coleguillas, pues que se pongan en contacto conmigo, que si hay maqueta también sale aquí en la Blast Party. ¡Cómo no! Hay que fomentar mucho el rap de aquí de España, que somos muy buenos, ¿le cojones? Y ahora vamos con otra cosita guapa. Viajamos a Mallorca porque allí Mallorca es funky, muy funky. Hablo de la puta OPP, que en esta ocasión colabora con otro grupo, Just Two, que ya no están. Just Two, Dave B y Double H, o Pobrecito Hablador, como queráis llamarlo. Y lo que suena se llama Pásatelo. Puta OPP, Just Two, aquí en Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. No se puede parar. El show de esta noche puede ser la bomba. Aquí en el micro están los que más le zumban. Casey, David, Double H y Tumba. Están sudando aquí para ponerte en forma. Y ya sabes, no más de 16 en mi norma. Yo soy el rey de la funky conga. En un retrete encontrarás poco que aprovechar, pero mi mierda mueve al público de este ya que es lugar. Pilla tú mi onda, ya es lo con frecuencia. Frank te sigue siendo negro y no es solo apariencia. Esta no engaña y la OPP

Yo, diamond crystal rings sharp like icicles, nickel-plated pistols. Official woo wear covers my physical. Insulated thermal while I've admitted cocoa with solos. Photographic prototype, static free, motivated soldier. Oval shape, boulder head flower. You can detect that you a living guard from the scorer. Keep your score straight, maintain your weight. But he ate too much monosodium glutamate. And polysorbate and drunk weight concentrate with sodium benzoate. Fried chicken thighs and diglycerides. And this bitch advertised her breast size. 85, didn't realize till the truth opened up his eyes. Then he became highly civilized. I spent time amongst the wise, went through a garment renaissance. And stopped wearing Benetton. Tommy Hill, Perialis, Nordica, Villas, Claiborne. Ocean Pacific, Fila, Bill Blast, and Lee Fitted. Quinted Armani sweaters with the Gucci wore knitted. Now all these bars cannot cross colors. Sebastian Brothers, Mecca, Polly Bell, 88 North Cuban, and a few others. For the new year, strictly woo wear. What you want, baby? It's what you need, baby. Pele Egghead, the top dresser. One man catalog, the London Fog casual hard. Beard denim with the cash, rule Nike and Kango King. Everyday DLO jacket, he crip with the drawstring. Feline supply, Big Daddy starter hat. The brown skin derby master, Tommy Hill Advil. Double button Woolridge, red dicky, turtleneck, mock neck. 18 karat holding my 22 shine. In this like Macy's or Bloomingdale, the Century 21 son. The new portfolio done. Now it's my time, Agent Wu wear, Kappa fleece wear, one wear. Plaza Donna hold the best of all wear. Plus blue wear, woo wear. What's going on? They're the best of this year. Woo wear and fleece wear. Ain't what you want, baby. It's what you need, baby. Just come see me. Satisfaction guaranteed, baby. Just go Jerome, baby. And just rock on, baby. I got this wine on my mind. Feeling fine, darling. Now all you see, baby. What you need, baby, I wanna know just how low it goes. Flat two nasty asses, straight shots and dirty glasses. We wear fleece for you and your steak in peace. Hard time and killer tactics. De estos tres pasamos a otro tres, a otro trío que se juntaron para hacer este temazo. Hablo de Ice Cube, Dr. Dre, MC Ren. En su día formaron el grupo NWA con ACE, que en paz descanse, y DJ Yella, grupazo de la costa oeste que lo ha petado en su tiempo a partir de los 88 por ahí. Y lo que va a sonar de estos tres que se juntaron se llama Hello, hola. Esto sí que es un temazo. Escúchalo. Started this gangsta shit, and this the motherfucking thanks I get. Hello, I started this gangsta shit, and this the motherfucking thanks I get. Hello, the motherfucking world is a ghetto, full of magazines, full clips, and heavy metal. When the smoke settles, I'm just looking for a big yellow in 6-inch stilettos, Dr. Dre. Hello, percolating, keeping waiting while you sitting there hating. Your bitch is hyperventilating, hoping that we penetrating. You get snating, cause I never been to Satan. For hardcore administrating, gangbang affiliating. MC Renner had you wildin' off a zone and a whole half a gallon. Get to dialing 911 emergency. And you can tell him it's my son, he's hurting me. And he's a felon on parole for robbery. Ain't no cop dropping a plea. Ain't no stopping the G. I'm in a six, you got to hop in the three. Company monopoly, you handle shit sloppily. I drop a key properly. They call me the Don Dada. Pop a collar, drop a dollar. If you hear me, you can holler. Even Rockwallers follow the Impala. Wanna talk about this concrete nigga? I'm a scholar. The incredible, heterosexual, credible. Bag a hoe, let it go. Dick ain't edible. Nigga ain't federal. I plan shit while you handpicked. Motherfuckers giving up transcripts. Transcripts. Transcripts. Transcripts. This gangsta shit, and it's the motherfucking thanks I get. Hello, I started this gangsta shit, and it's the motherfucking thanks I get. Villain blows up your spot. Take your notebook, your bitch, and your clock. This motherfucker thought the coochie had a padlock. You slapped her ass, that's alarming, cause she want my worm like Carmen. We chin check niggas, them thin check niggas. Run trains on gold diggers, beware these four niggas. Scaring motherfuckers like Stephen King flicks. Making niggas clear the room like a dyke fleeing dick. Making second to none shit, nigga like quick. So when I bomb first, nigga, who you rolling with? Fuck that ice on your wrist, fuck your fine ass bitch. Cause you can lose it in a tussle, nigga, watch me hustle. Watch niggas kiss my ass without flexing a muscle. Bitches all in the back, they knees waiting to buckle. Same time, same channel, don't change the dial. Niggas for life, fucking your wife, these niggas wild. Hello, I started this gangsta shit, and it's the motherfucking thanks I get. Hello, I started this gangsta shit, and it's the motherfucking thanks I get. Hello, did I fall off? Got you in your room ripping every chronic poster on your wall off. It's cause I put away the sawed off. Now I got you sitting back with a smirk, listening with your arms crossed, questioning Dre's credibility. What? Wondering if it's still in me to produce hits. Y'all be killing me as if I need to make more. I got a mansion and six cars that I paid for. Suck my dick. Hello. We came a long way from not giving a fuck, selling tapes out of a trunk to moving this far up. Now we got the whole world starstruck. Made a million plus and still don't give a motherfuck. Motherfucker, I'm Dre. I don't need your respect. I don't need to make another album, bitch. I don't gotta do shit. I do it because I want to, not to stay in the game. Fuck the fame, I'm still staying the same, little bitch. Hello. I started this gangsta shit, and it's the motherfucking thanks I get. Hello. I started this gangsta shit, and it's the motherfucking thanks I get. Hello. Look at these niggas with attitude. Ahí teníamos a ese Hello de Dr. Dre, Ice Cube, MC Ren, muy guapo, muy guapo. Hay que decir de que tenemos un chat en directo, tanto en la aplicación de Onda Terral como en la página web www.ondaterral.com para que pongáis lo que queráis, ¿vale? Que podéis jugar aquí con esta emisora todo guapa. Y vamos a seguir, porque ahora Jewel Santana con Chris Brown hacen esto guapísimo. Back to the grid. What's poppin', man? It's your boy A Million. And right now you listening to Dipset Mania Volume 7. You dig? This is it. Got one. Me, but she don't know I'm trying to take her back home with me. I told her I have a seat in my ride. She said I look like I taste good and she wanna eat me alive. She looking good in them new tall heels. I'm looking at her like a full course meal. Chill, I got all the girls checking me. They know I'm a dog, but they love my pedigree. Yeah, just call me Mr. Orgasm. And if you come with me, I guarantee you gon' have one. Hottest in the hood, freshest on the block. Why stop on this Gucci and this Louis that I rock? If not, I stay from low down to the socks. Ring, chain, and watch worth more than Fort Knox. Temporary plates on an Audi R8. Diamonds match what I'm wearing. She can't stop staring. She don't know that we going back to the grid. We should know that I'm on her. way walk. Beauty queen face. Video body, see the curves in her shape. And everything her mama gave her, she know how to shake. Thicker than a milkshake, and I'm trying to get a taste. Hair did, manicure, pedicure. Attitude like Vivica, when she played it, set it off. She feeling my swag, she feeling my G. Not only is she dancing, she feeling on me. And I'm feeling you too. So I put my hands on her, just to let her know the feeling's mutual. Lil mama, we could birthday text. Yes, I said text, but I know you know what I really meant. So tell me what you will do, tell me what you won't do. Tell me what you don't know how to do so I can show you. I'ma give it to you like I owe you. And after I'm done, I'ma tell you I told you. So estaba Jules Santana con Chris Brown sonando aquí en Hablas Party, el programa de rap de Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Y de estos dos señoritos pasamos a otro dúo que se juntaron para hacer un álbum. Distant Relativity es el álbum que hicieron Nas y Damian Marley, uno de los hijos de Bob Marley, y lo que va a sonar se llama Nami, un poquito de rap con raga. Check it, boom. You know what I mean? Me dip out a whole 14, know what I mean? And reload my next magazine, know what I mean? And wounded them housing scheme, know what I mean? Enough of them a move sideways and lean, know what I mean? Can't come about when Monday, know what I mean? We no like them colonial regime, know what I mean? Ethiopia no like Mussolini, know what I mean? Me queen of Iraq and come in, know what I mean? And jump on me big trampoline, know what I mean? Boost up our self-esteem, nah mean. Nuff a wonder how man kitchen so clean, nah mean. And which recipe that a steam, nah mean. The lyrics them a flow like a stream, nah mean. Make you feel like you're living in a dream, nah mean. It come to the crap, man a cream, nah mean. It come to discipline, man a dean, nah mean. Me tougher than a home limousine, nah mean. We step in, we fresh and we clean, nah mean. I burn the stinkest of green, nah mean. Better listen up careful and keen, nah mean. I poop on as a rock and come in. Celebrate like I finished probation, boy, boy. Not head with no chaser, boy, boy. From the mouth, I can spit out a razor, boy, boy. Open up your facial like your boy, Roy. In his prime, eat food, dinner time. Junior gong, past the Guinness. Handle business, black velvet sippers. Females never bid us farewell, they with us. Cause we arrive on a scene just like a high beam, nah, I mean. Don't let us have to make the nine scream, nah, I mean. At your race.

as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over, these hoes is all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows he's grown farther from home, he's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. These hoes don't want him no more, he's cold product. They moved on to the next mo who flows. He knows dove and sold nada. So the soap opera is told, it unfolds. I suppose it's old partner, but the beat goes on. That it up, that up. Pues ahí teníamos a Eminem. Para ti, María Jesús, muy guay, muy guapo. Hay que saludar también a Rapón, a este autobusero, a ese Paco, porque se acaba de despertar hace un ratillo. La juerga de noche seguramente, que estaría trabajando turno de noche y ya está. Y se acaba de despertar, me ha dicho, mira que ya estoy escuchando, ole, ole. Y que me he equivocado en uno de los saludos, que no era Rocío, es Rosa. Que tengo la cabeza en otro sitio, estoy muy saturado y se me ha ido el nombre. Rosa de San Blas, que me estaba escuchando allí desde Madrid, un besito para ti, guapísima. Y ahora sí, seguimos con más cositas. Vamos a un grupazo formado por, ¿quién si no? 50 Cent, esto es G-Unit y lo que va a sonar se llama Lay You Down. Chill, chill. Ain't ready. I don't know what you've been thinking, don't know what you've been drinking, but you get out of line, boy, I'll lay your ass down. Don't know what you've been thinking, don't know what you've been drinking, but you get out of line, boy, I'll lay your ass down. I've been out in L.A. with Dre and Snoop for so long. I'm finna crip walk and put some motherfucking khakis on. Now that's alright, man, I got nothing to prove. I'm rich, but I still live like I got nothing to lose. Look, man, I don't know what you've been drinking. I don't know what you've been thinking. But get out of line, the soup's upside your head. The media, they write whatever they choose. And the cops, they on my ass, so I'll stay on the news. These other rap niggas couldn't walk in my shoes. Went through a bunch of bullshit while I was paying my dues. They say my music make a gangster wanna pop something. Or tell them niggas dig and pop this stop frontin'. You heard of me, but do you know how I get down? Stay with a vest on, roll with a couple tray pounds. In case you motherfuckers wanna jump bad now, start some bullshit and I'ma lay your punk ass down. I don't know what you've been thinking, don't know what you've been drinking, but you get out of line, boy, I'll lay your ass down. Don't know what you've been thinking, don't know what you've been drinking, but you get out of line, boy, I'll lay your ass down. And niggas from long range for writing the wrong things. My name Young Buck, but I look like an old man. Just cause I like ice, don't compare me to Lil Wayne. I make rap niggas disappear like Lil Zane. See, Buck been shot, but not more than 50. I don't dance. What I look like signing with Diddy, I got plans. Grenades in the G-Unit with me and no command. We spray, give a fuck who we hit and what's in my hand. A K and about 160. Holla tips, full fifth with the rubber grip. Crips and Bloods, they show me love like I'm claiming a set. These industry niggas know they better pay me my check. I get a kick out of seeing these broke ass rappers. 10 people showed up, that's why your show got canceled. 50 whatever they did to the kid is handled. Niggas calling for these features, but they get no answer. Fuck y'all niggas. Don't know what you've been thinking, don't know what you've been drinking, but you get out of line, boy, I'll lay your ass down. Don't know what you've been thinking, don't know what you've been drinking, but you get out of line, boy, I'll lay your ass down. Everywhere we go, guess who's number one? We won't stop. Every billboard chart, we number one, number one, number one. Man, we own the spot. We won't stop. Don't know what you've been thinking, don't know what you've been drinking, but you get out of line, boy, I'll lay your ass down. Don't know what you've been thinking, don't know what you've been drinking, but you get out of line, boy, I'll lay your ass down. If I stop the checker, nigga, all I got is hot shit. The kids call me Dr. Pepper, and I don't mean a soda. The 16 top shot loader, bend your ass up like yoga. Fucking with a soldier, selling tickets for a first class trip to a hospital folder. So please keep talking, so we can spread your feet and have you on your boulevard city walking. The birds keep hawking, cause I'm hurting every CD and walking. From DC to Boston, I laugh at a snotty chick. Bitch, I don't argue, I leave a print of your ass from a karate kick. The niggas that I be with got guns on the big body tip, and if they pull out, you probably shit. The jeweler got me in heavy grade pictures. Once I light up trees like every day's Christmas. Yes. Oh, shit. Pull that back. Pues de G-Uni vamos a terminar ya el programa. Ya nos vamos a despedir hasta la semanita que viene con Notorious, B.I.G. o Big Papa o Big Small y R. Kelly. Y esto es Fuck You Tonight. Como siempre digo, que tengáis un gran fin de semana. Besito para ellas, abrazo para ellos. Nos vemos la semanita que viene de 12 a 1 aquí en Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Hasta la semana que viene. Here's another one. And another one. And another one. And another one. Make me lick you from your neck to your back, then you're shivering, tongue delivering, chills up that spine, that ass is mine. Skip the wine and the candlelight, no crystal tonight. It's alright with you, we fucking. Deja vu, the blood spark, finger fucking in the park, pissy off the Cardi dog. Remember when I used to play between your legs? You begged for me to stop because you know where it would head. Straight to your mother's bed, not the Marriott. We'd be lucky if we find a spot next to your sister. Damn, I really missed her. Where she used to rub my back when I hit that. Where she used to giggle when your ass would wiggle. Now I know you used to sweets at the Parker Meridian, trips to the Caribbean, but tonight no ends. You must be.